está matando el altruismo. Siento como caigo en un abismo. Caigo en un abismo. Al pesimismo. Quiero saber qué debo hacer, qué de saber. No quiero perderme en ese abismo. Puedo hacer como tengo que salir. Yo no mecanismo de mi ser. Quiero ser pesimista, ¿qué debo hacer? No quiero perder, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ese abismo, ¿cómo funciona el mecanismo? De mi ser, tengo que salir. Algo pasa a mí. Que escaparme.